crecido es porque arrastra piedra. Cuando el río está crecido es porque está lloviendo. Y si lo oye mucho ruido es porque arrastra piedra. Si me ves afligido es porque estoy sufriendo.